Sobre las enseñanzas de Krishnamurti. Extractos y ajustes Pedro García Tarquino. Quien emprende el estudio de las enseñanzas de Krishnamurti no debe esperar encontrar estas enseñanzas dispuestas metódicamente, cada punto en su lugar que le corresponde y cada teoría bien definida. No puede esperar a la forma occidental una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Sucede todo lo contrario. Todo está mezclado y entremezclado y en desorden. El lenguaje no es siempre uniforme. La exposición da saltos y las definiciones a menudo se contradicen. O mejor, no hay definiciones. Esto hace que muchos abandonen el estudio y siempre se pregunten qué hay que hacer, quedando un tanto decepcionados. Queremos encontrar algo así como un catecismo, un manual, unas instrucciones, y nos hallamos con un aluvión de enseñanzas que desconciertan y aplastan. Más que dar un sistema, un método, él trata de despertar en nosotros una nueva inteligencia, enseñando a observar nuestros propios pensamientos, enseñando a escuchar. Así, lentamente van desapareciendo la autoridad, las creencias, los dogmas, las promesas de recompensa, el miedo. Nos vamos despojando de todo ello. Es como si nosotros fuéramos un inválido que tiene muchas muletas, muchos soportes y bastones. Todos ellos van cayendo, desapareciendo, hasta quedarnos sin nada. Y luego Krishnamurti nos pregunta, ¿qué vamos a hacer o qué va a hacer? Somos nosotros mismos los que vamos descubriendo el significado de su mensaje y lo ordenamos todo por nuestra cuenta, de acuerdo con nuestro grado de comprensión. Hasta hacemos nuestras propias definiciones o concluir que no nos sirven las definiciones o conclusiones. Otro detalle que suele ser molesto es la crudeza con que Krishnamurti dice las cosas. No hay una sola palabra halagadora para nadie. No hay halagos para ningún ego. Él no viene a endulzarle el oído a nadie. Viene a despertarnos. En ese sentido, las palabras de Krishnamurti son duras, a menudo vehementes, producen escozor. Pero esta rudeza no va dirigida a nadie personalmente. Pero el ego, el yo, se siente herido. Krishnamurti no quería que nadie se hiciera pasar por intérprete de la enseñanza. Advirtió en varias ocasiones que nadie debía presentarse como portavoz en su nombre o como sucesor después de su muerte. 1. La verdad es una tierra sin caminos. El hombre no puede llegar a ella por ninguna organización, ningún credo, ningún dogma, ningún sacerdote, gurú o ritual, ni por ningún conocimiento filosófico o técnica psicológica. Tiene que encontrarla a través del espejo de la relación, de la comprensión del todo el contenido de su propia mente, de la observación, y no por medio del análisis intelectual o introspectivo. 2. El ego. El yo. El hombre ha creado imágenes de sí mismo como barreras de seguridad, religiosas, políticas y personales. Estas se manifiestan como símbolos, ideas y creencias. La carga de estas imágenes domina el pensamiento del hombre, sus relaciones y su vida diaria. Estas imágenes son la causa de nuestros problemas. Ellas dividen al hombre del hombre. Nuestra percepción de la vida está condicionada por los conceptos ya establecidos en nuestra mente. No somos libres. El ego, el yo, se traducen en interés propio, en apegos, en búsqueda de seguridad, certidumbre y continuidad. Estamos aprisionados en esta cáscara protectora, protegidos por espesas murallas. Pero ¿Somos conscientes de la existencia del yo? 3. Libertad. Es una pretensión del hombre pensar que porque tiene elección es libre. La libertad no tiene un motivo, no es una reacción. La libertad no está al final de la evolución del hombre, sino que yace en el primer paso de su existencia. Con la observación de sí mismo, uno empieza a tomar conciencia de su falta de libertad. La libertad está en el darse cuenta sin elección en nuestra vida cotidiana y en nuestras actividades. La acción del hombre no es una acción completa, libre, sino que es una reacción, una acción condicionada de acuerdo con nuestros conocimientos, experiencias y al contenido de nuestra conciencia, deformado por la tradición y el medio ambiente. Entonces, el yo es una cárcel, y tiene que haber libertad para observar. No alguna libertad ideológica, sino libertad con respecto al conocimiento mismo y a la experiencia que hemos adquirido en el pasado. El movimiento de la mente no se detiene. Estamos apegados e identificados a nuestras imágenes. Estas imágenes e identificaciones son la cárcel. Nuestro diario vivir no es sino una cadena de reacciones, y no hay libertad en estas reacciones, sino esclavitud. No hay una acción libre. La libertad con respecto a el yo es absolutamente necesaria. El yo es extremadamente astuto y artificioso, extraordinariamente sutil, y por ello debemos estar muy atentos a todos sus movimientos y empeños. Pocas personas tienen y pueden mantener esta urgencia por la libertad total, esta urgencia por terminar con la crisis interior. Muchos la entienden intelectualmente y llegan tan lejos como los puede llevar el pensamiento. Cuatro. El pensamiento. El pensamiento es tiempo. El pensamiento nace de la experiencia y el conocimiento, los cuales son partes inseparables del tiempo. El tiempo es el enemigo psicológico del hombre. El movimiento del pensamiento fortalece el yo, el ego. El pensamiento es la base del yo. El pensamiento es la reacción de una mente condicionada por la experiencia, y toda experiencia y todo conocimiento son inevitablemente parciales. De ahí que el pensamiento es parcial y no puede resolver nuestros numerosos problemas. Nuestras acciones se basan en el conocimiento y por lo tanto en el tiempo, de manera que el hombre es siempre un esclavo del pasado. Cuando el hombre se da cuenta del movimiento de su propia conciencia, verá que la división entre el pensador y el pensamiento, entre el observador y lo observado, entre el experimentador y la experiencia, no existe. Descubrirá que toda esta división es una ilusión. Tan solo entonces puede darse esa observación pura, la cual consiste en percibir sin la sombra del tiempo. Esta atenta percepción sin tiempo produce una mutación profunda y radical de la mente. El conocimiento es indispensable para funcionar en cualquier campo de nuestra vida cotidiana, pero el recuerdo psicológico de nuestros agravios, ansiedades, penas y sufrimientos es el factor de división y de conflicto. El pensamiento no puede ir más allá de sí mismo. Para descubrir lo que está más allá del tiempo, el pensamiento debe llegar a su fin. Y esto es muy difícil porque no puede llevarse a cabo a través de una disciplina, del control, del rechazo. El pensamiento termina solo cuando nosotros comprendemos el proceso total del pensar. Y para entender este proceso, nosotros debemos conocernos a nosotros mismos. El movimiento del pensamiento es el yo. El yo es muy complejo. No está en un solo nivel. Lo conforman muchos pensamientos, muchas entidades, muchos fragmentos, cada uno en contradicción con el otro. Debe haber una constante atención y comprensión de todos estos fragmentos. Esta es la capacidad de ver las cosas como son, sin distorsión o traducción. En el momento en que nosotros juzgamos o traducimos lo que estamos viendo, nosotros distorsionamos lo que vemos de acuerdo con nuestro trasfondo. Ser es estar relacionado. Y es solo en medio de nuestras relaciones que nosotros podemos espontáneamente descubrirnos a nosotros mismos tal como somos. Y es este descubrirnos tal como somos lo que produce una transformación fundamental, y este es el principio de la sabiduría. El pensamiento es necesario, pero cuando se proyecta psicológicamente hacia el futuro o hacia el pasado, genera miedo o búsqueda de placer. Esto embota la mente, no la deja responder al presente. El pensamiento es necesario en nuestro diario vivir, recordar dónde trabajamos, dónde vivimos, recordar una técnica y conocimientos para desempeñar nuestro trabajo. El pensador comienza a crear las imágenes relativas a sí mismo. En estas imágenes estamos viviendo, nos identificamos tanto con ellas, nos identificamos tanto con el yo, que creemos que somos esta imagen. Y este es el más grande de los fraudes, el más grande engaño. Entonces, ¿dónde utilizar el pensamiento? El pensamiento solo debe funcionar en el campo práctico. El pensamiento tiene que funcionar cuando hacemos algo, para hacer un trabajo, ir a casa, manejar una máquina, aplicar un modelo tecnológico o físico. Y para el resto, debe permanecer quieto, atento, en silencio, para comprender y actuar correctamente. Porque de lo contrario, el pensamiento buscará en el pasado, en sus experiencias, condicionamientos, prejuicios, o se orientará en el interés propio, en la búsqueda de llegar a ser, en la búsqueda de seguridad, confort y posesiones, siempre vendiendo una imagen de sí mismo. Decimos entonces que el pensamiento es necesario en ciertas áreas y no es necesario en otras. Requiere muchísima observación, atención, cuidado, descubrir dónde el pensamiento es necesario y dónde no lo es. Tiene que ser reconocido y entendido el movimiento de la mente, entendido como un movimiento mecánico y repetitivo. Ver el terrible e incesante movimiento de la mente, un pensamiento tras otro, dentro de mí, ocupados todo el día, interpretando, comparando, juzgando. Es tan terrible y rápido este movimiento que no lo notamos. La observación de nosotros mismos es observar nuestros pensamientos, sentimientos, observar este movimiento descuidado de nuestro pensar a través de pensamientos repetitivos y mecánicos. Entonces, se trata de observar nuestros surcos mentales, emocionales. Las limitaciones de la mente deben ser comprendidas. Reconocer en dónde la mente puede ser usada y dónde no. Movernos a los pensamientos solo cuando es necesario. Reconocer su campo de acción. Reconocer cuándo su movimiento es inapropiado y para quedarse muy quieto, en silencio, pero alerta, sin movimiento, pero atento, sin esfuerzo. Ya no nos gobiernan más las reacciones. Somos conscientes de las situaciones subjetivas como también de las objetivas. No hay atracciones, rechazos. Existe una nueva libertad, una exploración que llega más allá de la mente, del tiempo y de los pensamientos. Esta mutación y transformación tiene que hacerse aquí y ahora. El pensamiento no puede en ninguna circunstancia crear o saber qué es el amor. El pensamiento solo es capaz de comprender lo que es positivo y no lo que es negativo. Las acciones positivas dictadas por el pensamiento no pueden crear el amor. No tiene sentido el ejercitarse para cultivar el amor, para ser generoso, pacífico. El pensamiento solo es capaz de crear un patrón y actuar de conformidad a ese patrón o fórmula. Descubrimos pues un hecho inmenso. Aprendo porque tengo en ello atenta percepción. Descubro que cualquier clase de interferencia del pensamiento en la relación la vuelve mecánica. Pensamiento es tan destructivo como una serpiente, como un precipicio. 5. La observación de sí mismo. Conócete a ti mismo. Descubrirse a sí mismo no tiene fin y requiere constante investigación, percepción total, darse cuenta sin elección alguna. En realidad, este viaje consiste en abrir una puerta al individuo en su relación con el mundo. En la observación de nosotros mismos, el contenido de nuestra mente queda expuesto. Lujuria, codicia, envidia, debilidades, obsesiones, lo que nos lastima, las imágenes que queremos vender o proyectar, nuestra, entre comillas, honestidad, sinceridad y amabilidad. Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, nuestra violencia y agresión queda expuesta, nuestra vanidad. Y esto duele. Nos damos cuenta de nuestra falsedad. Queda expuesto el yo, y su invisibilidad desaparece. Lo invisible se hace visible. La comprensión de lo conocido nos liberará de ello. La comprensión del pensamiento nos liberará del ego. Pero siempre existe la ansiedad de hacer algo. El yo siempre en movimiento, y ese movimiento reduce el silencio a una experiencia, a una definición, a una descripción. El yo quiere experimentar ese silencio, siempre interpretando en términos de lo conocido. Si hay un motivo, una definición, el silencio y la atención desaparecen. Esta investigación, esta exploración, este darse cuenta, se da hasta cierto punto en el plano mental y verbal. El conocimiento propio solo puede darse por nosotros mismos, porque es nuestra vida, porque son nuestras relaciones. Sin ese conocimiento propio, todo lo que se haga será siempre fuente de desesperación, pena y dolor. 6. La negación total. La negación es la esencia de lo positivo. Cuando se niegan todas esas cosas que no son amor, como el deseo, el placer, la seguridad psicológica, entonces el amor es. Hemos buscado interminablemente el amor, en las relaciones, en el sexo, en el culto, en la devoción, en el sacrificio, por medio de todas las formas de placer, de satisfacción y de dolor. Pero, ¿sabemos lo que es el amor? Lo hemos tratado de definir, vivir y sentir de muchas formas, pero realmente no sabemos lo que es el amor. Lo entendemos de una forma muy mundana y personal. Nos han dado muchas definiciones de lo que es, pero no sabemos lo que es realmente el amor. Cada uno puede haberlo sentido de una u otra forma y tener una definición aprendida o tener su propia definición de lo que es el amor. Pero, ¿es el amor una palabra? ¿Es el amor una definición? ¿O es el amor algo vivo que hay que experimentar de instante en instante? Las palabras y las descripciones no son el amor. Denominamos amor a muchas formas de autosatisfacción y autodependencia. Tal vez podamos tratar de acercarnos a lo que es, asegurándonos de lo que no es, de forma que lo verdadero pueda ir saliendo a flote. Tal vez podamos descubrir lo que es el amor a través de lo que no es. Muchas veces hablamos del amor, pero la mayoría de ellas nos estamos autoengañando. ¿Es amor la relación sexual? ¿Es el amor compañía, intercambio emocional, dependencia? ¿Es el amor sentimentalismo? Un estado negativo, estado de negación, es completamente necesario. Lo negativo es el vaciado de la conciencia de lo conocido. Después de todo, la conciencia está basada en lo conocido. No hay que negar que todas estas experiencias tienen su utilidad. No podemos negar todo el conocimiento científico adquirido en el tiempo pasado. Pero para producir una mutación en la conciencia, debemos lograr este estado negativo o vaciado de conciencia. Y este vacío solo es posible cuando hay comprensión, cuando descubrimos aquello que es falso. El estado negativo o vaciado de conciencia produce por sí mismo una revolución completa a nivel psicológico. 7. La verdad, la realidad. La realidad es algo vivo, en movimiento, que se debe descubrir día a día, momento a momento. La realidad no puede estar en los libros ni en las palabras. La verdad, la realidad, no puede estar en las cosas del pensamiento. La realidad no puede ser acumulada, recordada. La realidad es para ser descubierta y comprendida en cada acción, en cada pensamiento, en cada sentimiento, por efímero y trivial que sea. Es para ser observada en cada instante de cada día, para ser escuchada en lo que dicen el marido o la esposa, en lo que dice el jefe, en lo que dicen los amigos y en el proceso de nuestro propio pensar. Descubrir que nuestro pensar está limitado, condicionado, es la verdad. Ese descubrimiento mismo libera a la mente de su limitación. Si uno descubre que es codicioso, si lo descubre no solo porque algún otro se lo diga, ese descubrimiento es la verdad, y esa verdad tiene su propia acción sobre nuestra codicia. La verdad no es algo que uno pueda adquirir, acumular, guardar y después contar con ella como una guía. Si la verdad se puede acumular, guardar Solo es necesario encontrar la verdad y guardarla. No es necesario la observación ni la comprensión. La verdad sería estática, fija, y no hay necesidad de seguir indagando. Esa es solo otra forma de posesión. La mente siempre quiere adquirir, concluir. La verdad es intemporal, pero en el instante en que la capturamos, como cuando decimos, he descubierto la verdad, es mía, eso ya no es más la verdad. Cuando la mente dice, quiero lo absoluto, algo que jamás se deteriore, que no conduzca a la muerte, lo que en realidad desea es algo permanente para aferrarse a ello. Pero una mente que se da cuenta de todo lo que ocurre fuera y dentro de ella misma, y ve la verdad de ello, una mente así es intemporal, y solo una mente semejante puede conocer aquello que está más allá de todos los nombres, más allá de lo permanente y de lo impermanente. 8. Una verdadera revolución. Ningún sistema político ni económico, ninguna organización religiosa ni espiritual han cambiado las cosas de manera fundamental. No lo han hecho ni lo van a hacer. Estos cambios o revoluciones lo que han hecho es cambiar los privilegios de un grupo a otro y se han convertido en la explotación del hombre por el hombre. El cambio no es un cambio externo. Necesitamos de un cambio interno, un cambio en nosotros mismos, una transformación radical de la conciencia para que se libere del ego, se libere del interés propio, de su egoísmo. Necesitamos comprendernos a nosotros mismos y despertar una nueva inteligencia que despierte en nosotros la acción correcta. Una revolución interna que sea capaz de cambiar la sociedad y crear un nuevo mundo. Una revolución radical de la mente y del mundo. Los problemas humanos no son simples, son muy complejos. El entenderlos exige paciencia y penetración, y es de la mayor importancia que nosotros, como individuos, los entendamos y los resolvamos por nosotros mismos. No han de entenderse por medio de fórmulas o lemas, ni pueden resolverse en su propio nivel por especialistas que trabajan en un campo determinado, lo que solo conduce a más confusión y miseria. Nuestros muchos problemas podrán entenderse y resolverse solo cuando nos comprendamos como un proceso total, es decir, cuando entendamos nuestra constitución psicológica, y ningún líder político o religioso puede darnos la clave de esta comprensión. Nueve. No podemos estar atados. Para conocernos a nosotros mismos no podemos estar atados, no podemos seguir algo o a alguien. Debe existir un estado de percepción en el que hay libertad de todas las creencias, de toda idealización, porque las creencias y las ideas solo nos dan un color, pervirtiendo la verdadera percepción. Si queremos saber lo que somos, no podemos imaginar o creer en algo que no somos, algo diferente a lo que es. Si soy codicioso, envidioso, violento, los ideales de no violencia, de no envidia, de fraternidad son de muy poco valor. La comprensión de lo que soy, sea lo que sea, feo o hermoso, malvado o bondadoso, la comprensión de lo que soy sin distorsión, es el principio de la libertad, el fin del miedo, el principio de la sensibilidad y el inicio de la transformación del mundo. La mayoría de nosotros pertenecemos a alguna religión, a algún partido político u organización. Hacemos parte de cierto grupo, compartimos ciertas creencias, estamos comprometidos con una forma particular de pensar y de vivir, y este compromiso ciertamente niega la libertad. Queremos pertenecer a algo porque esto nos da una sensación de seguridad social y también de seguridad interna. Es solo el hombre que está completamente fuera de todo compromiso el que puede comprender. Tenemos que investigar nuestros propios modos de pensar. Un hombre agobiado por la experiencia y por su conocimiento nunca es libre. Su conocimiento y experiencia le impiden aprender, le impiden observar. Nunca estamos totalmente presentes, pero también hay pasividad y embotamiento cuando dependemos de otras personas, de una autoridad, maestro, sacerdote, organización o gurú. Entonces debemos vivir de acuerdo con nuestra propia comprensión, descubriendo por nosotros mismos. Un investigador, un estudioso, un buscador, es aquel que está interesado en vivir por sí mismo. La comprensión es algo único para cada individuo, es diferente para cada ser. Y así, cada uno de nosotros vive de acuerdo a su propio entendimiento. X. El interés propio. El interés propio divide. El interés propio es la mayor corrupción. Este interés personal se esconde debajo de cada piedra, de cada acto. Se esconde en las plegarias, en la meditación, en el tener una buena posición, en el tener grandes conocimientos, en el tener reputación, fama. El interés personal se esconde en mostrar lo espirituales, buenos y fraternales que somos, que no es más que la espiritualización del ego, un sepulcro blanqueado. El yo es abandonado. Cuando el yo es abandonado, desaparece el poder de ser heridos. Ya no necesitamos perdonar ni ser perdonados. Ya no es más la conciencia de separatividad, la tendencia adquisitiva y comparativa. Vivir en el no yo es vivir en la no egoidad, es vivir libre del pasado, de los condicionamientos, de las experiencias. Vivir en el no yo es no vivir en el interés propio, y vivir por fuera del contenido de la mente, por fuera de la reacción de los pensamientos. Por fuera del yo no hay esfuerzo, no hay elección. En el estado del no yo hay una acción sin deseo, una acción sin pensamiento. No hay motivos, no hay ambición, hay sensibilidad. Once. La comprensión, el darse cuenta. No hay comprensión intelectual. La comprensión no es un proceso intelectual, no es el resultado de argumentar. Nada tiene que ver con aceptar, negar o condenar. Todo lo contrario. Aceptar, rechazar o condenar impiden comprender. Para comprender es necesario un estado de atención en el cual no intervenga comparación o condena alguna. Toda opinión, condena o comparación quedan inactivas, simplemente se escucha para descubrir con una actitud de investigar, lo cual significa que no empezamos desde una conclusión. El pensamiento puede entender, analizar, comparar, pero no comprender. Cuando se entiende con el pensamiento, se entiende el significado de las palabras y se entiende en general, pero no hay una percepción de la esencia de las cosas. Solo cuando se comprende totalmente una cosa, escuchando en silencio de manera completa, solo se puede comprender en la atenta percepción, cuando hay silencio del pensamiento, cuando el ego no está. Comprendemos integralmente cuando estamos quietos. Del silencio viene la comprensión y no del parlotear de nuestro pensamiento. Es un estado en el cual se puede percibir completamente sin ninguna interferencia del pensamiento. Se trata de ir más allá del proceso mecánico de la mente, donde una mente realmente creativa es capaz de resolver todos nuestros problemas. Es un estado de percepción y nada más. Si la mente percibe lo que es la violencia, sin condenarla ni aceptarla, sin introducir el deseo de cambiar, entonces permanece en ese estado de atenta percepción, de tal forma que es esa misma percepción la que genera un nuevo movimiento, un nuevo factor, una cualidad del ser completamente diferente. Darse cuenta implica ser plenamente consciente de todo el proceso del pensamiento y también ser capaz de trascender este proceso. La base para la transformación es la comprensión, el darnos cuenta de nosotros mismos, y esa transformación producirá una transformación radical de la sociedad. Entonces, la comprensión de nosotros mismos, con nuestros temores, ansiedades, sagacidad, ambiciones, ilusiones, si todo esto fuere comprendido, habrá la posibilidad de crear una nueva cultura, una nueva sociedad. Meditación. La meditación no es aquella cosa que se practica hoy en día: adopción de posturas, repetición de palabras, respirar de cierta manera. Todo esto entorpece la mente, la embota, y en ese estado de letargo la mente se torna silenciosa, pero ese no es el silencio. Esa meditación es una especie de autohipnosis. Pero existe una meditación que exige atención. Atención a lo que decimos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Prestar atención, pero sin concentrarnos, porque la concentración es una cosa horrible. Cualquier escolar es capaz de concentrarse porque es obligado a hacerlo. Y pensamos que obligándonos a concentrarnos, lograremos o tendremos un poco de paz. Tendremos paz en un fragmento de nuestra mente, pero eso no es paz. Concentración es exclusión. Cuando nos concentramos, es alguna cosa que estamos excluyendo, resistiendo, apartando las cosas que no deseamos. Pero si estamos atentos, podemos observar cada pensamiento, cada movimiento. No hay distracción y consecuentemente podemos meditar. La meditación es entonces una cosa maravillosa porque trae claridad. La meditación es silencio, y ese silencio genera su propia disciplina, y entonces no necesitamos disciplinarnos a fin de tener silencio. Mas cuando estamos atentos a cada palabra, a cada gesto, a todo lo que sentimos, a nuestros motivos, solo observándolos sin tratar de corregirlos, de allí procede el silencio. entonces no hay esfuerzo alguno. Hay un movimiento completamente independiente del tiempo, un movimiento sin tiempo. Entonces el ser humano es feliz, no fomenta la enemistad y ya no es causa de infidelidad. El júbilo de la meditación consiste en no forzar la mente y descubrir el pleno significado de cada pensamiento apenas surge. Se descubre de manera natural el significado de cada pensamiento y debido a eso, la mente se libera del continuo conflicto. Complete cada pensamiento, no trate de expulsarlo. Entonces veremos que la mente ya no es un campo de batalla con ideas que compiten entre sí. Así, la meditación no está limitada a unas cuantas horas o a unos cuantos momentos, sino que es un continuo alerta de la mente y el corazón a lo largo de todo el día. La meditación es total atención a lo que hacemos durante el día. Si usted se está bañando, coloque atención a esto. Si usted está hablando con alguien, escuche con atención completa. En atención no hay un centro como el yo. Solamente cuando no hay atención, hay la formación y estructura del yo, la que es amargura, división y sufrimiento. Entonces, la meditación es la total ausencia del yo, y cuando hay atención, la mente está completamente quieta, en silencio, sin ningún apuro. Entonces, la vida, toda la vida, la suya y la de otros, toda la existencia, se vuelve sagrada. Este es el sentido de la vida y el significado de la meditación. XIII. Atenta percepción. ¿Podemos observar, poner atención sin el movimiento del pensamiento? ¿Qué pasa cuando el pensamiento interviene en la observación? La mente debe ser ingenua, lúcida y pura, pero esto no implica tontería, estupidez. Esto implica observación sin imagen, observación sin prejuicios, escuchar sin el pensamiento, sin ninguna predisposición. ¿Podemos observar sin ningún movimiento de la mente? Pero cuando alguna imagen se interpone en forma sutil u obvia, entonces no hay observación. En la atenta percepción se libera y se activa una nueva inteligencia. En este estado de silencio, de atención, no hay tensión, no hay miedos, solo hay comprensión. Ese estado de atenta percepción, de silencio de la mente, es el amanecer a una nueva vida, pero es otro punto de partida. No se trata de una meta a donde llegaremos a descansar. La atención es aquella llama que todo lo quema. Entrar en un estado no mecánico, en el que el pensamiento no puede entrar, sin comprender ese estado, la vida se vuelve rutinaria, agotadora. Al entrar en este estado, hay gozo por la vida, se vive. Entonces el cerebro puede cambiar radicalmente todas sus células condicionadas, puede hacerlo mediante la atenta percepción y actuar en la materia del cerebro. Esta nueva inteligencia acaba con el sufrimiento y hay una mutación de las células cerebrales. XIV. No podemos ir a ello. Ello viene a nosotros. En la silenciosa quietud de la mente llega aquello que es la eterna belleza. Llega sin ser invitado, sin ser buscado. Solo cuando descartamos completamente toda la estructura del yo, adviene aquello que es eterno, atemporal, inconmensurable. No podemos ir a ello. Ello viene a nosotros. Si pensamos sobre la verdad, no es la verdad. La verdad no puede buscarse. Ella viene a nosotros. Solo podemos ir en pos de lo que es conocido. Cuando la mente no está torturada por lo conocido, solo entonces la verdad puede revelarse. La verdad está en toda hoja, está en toda lágrima. Ha de ser captada de instante en instante. Nadie puede conducirnos a la verdad, y si alguien nos conduce, solo puede ser a lo conocido. No puede ser invitado, porque una mente mezquina no puede invitar a lo inmenso. Toda mezquindad tiene que terminar, y entonces lo otro es. La mente no puede imaginar ese estado de inmensidad. Desde su pequeñez, desde su superficialidad, puede proyectar algo que cree hermoso, pero eso que proyecta forma parte todavía de su propia fealdad. Ese estado creativo apareció sin ser invitado, se presentó sin buscarlo. La verdad no es un fin, un resultado, una meta. No puede ser invitada porque no es una cosa de la mente. Todas las evasiones, todas las acumulaciones, todo esfuerzo para ser o para no ser deben cesar. Y únicamente entonces existe la soledad que puede recibir a lo que es único, a lo inconmensurable. Hay un misterio que está más allá de las capacidades y poderes de la mente. No podemos buscarlo ni invitarlo. Tiene que venir sin que lo pidamos. Y con él llega una bendición para el hombre. El meditador solo puede actuar en el campo de lo conocido. Tiene que dejar de actuar para que lo desconocido sea. Lo inconocible no nos invita y no podemos invitarlo. Viene y se va como el viento, y no podemos capturarlo y acumularlo para nuestro beneficio, para nuestro uso. No tiene valor utilitario, pero sin él la vida es inmensamente vacía. Eso no puede ser buscado. Llega sin ser invitado. El deseo lleva a la mente a adquirir conocimientos y practicar disciplinas como medio de ganarlo, lo cual también es de nuevo adaptarse a una norma para tener éxito. El conocimiento es un impedimento para vivenciar ese estado. Buscar es una ilusión, una entre muchas. Cuando la mente no tiene un motivo, cuando es libre y no le impulsa ningún afán, cuando está en completa calma, entonces la verdad existe. No tenemos que buscarla, no podemos perseguirla ni invitarla. Tiene que llegar. La verdad, Dios o lo que fuere, no es algo que haya de que experimentarse. Pues el experimentador es el resultado del tiempo, de la memoria, del pasado, y mientras haya experimentador no puede haber realidad. Solo hay realidad cuando la mente se halla completamente libre del experimentador y de lo experimentado. Entonces encontraremos la respuesta, entonces veremos que el cambio llega sin que lo pidamos. que el estado de vacío creador no es cosa que haya de cultivarse. Está aquí, llega oscuramente, sin invitación, y solo en ese estado hay una posibilidad de renovación, de revolución. No podemos invitar a un huésped desconocido. Solo podemos invitar a alguien que conocemos, pero no conocemos lo desconocido. Dios, la realidad o lo que sea, ello debe advenir. Solo puede advenir cuando el campo está listo, cuando la tierra está labrada. Pero si preparamos el terreno a fin de que aquello advenga, entonces no vendrá, no lo tendremos. Así, nuestro problema no estriba en buscar lo inconocible, sino en comprender los procesos acumulativos de la mente, la cual siempre es lo conocido. Y esa es una ardua tarea, requiere atención, requiere una percepción, una captación constantes en la que no haya sentido alguno de distracción, de identificación, de condenación. Es estar con lo que es. Solo entonces puede la mente estar serena, quieta. Ninguna clase de meditación o disciplina puede aquietar la mente en el verdadero sentido de la palabra. Solo cuando la brisa cesa, el lago entra en calma. No podemos aquietar el lago. Nuestra tarea no es, pues, la de buscar lo inconocible, sino la de comprender la confusión, la agitación y la desdicha que hay en nosotros. Y entonces surge misteriosamente ese algo en el que hay júbilo, dicha. Podremos seguir sin condenación ni justificación todo movimiento del pensar y del sentir, y siguiendo todo esto y todo sentimiento a medida que surge, realizaremos una paz que no será producto de la voluntad ni la disciplina, sino el resultado de no tener ningún problema, ninguna contradicción. Es como el lago que se vuelve apacible, sereno, cuando al caer la tarde ya no sopla el viento, y cuando la mente está serena, aquello que es inconmensurable se manifiesta. Cuando la mente está de veras tranquila, entonces es posible que se manifieste aquello que es inconmensurable. Cualquier otro proceso, cualquier otra búsqueda de la realidad, es mera autoproyección, cosa de nuestra propia hechura, y por tanto ilusoria. Pero este proceso es arduo, y él significa que la mente tiene en todo instante que darse cuenta de todo lo que internamente le ocurre. XV. La acción completa, correcta, sin elección. Es en extremo difícil darse cuenta de la torpeza, de la codicia, de la mala voluntad, de la ambición, etc. El hecho mismo de darse cuenta de lo que uno es la verdad. Es la verdad la que libera, no nuestro esfuerzo por ser libres. De suerte que la realidad no está lejos, pero nosotros la situamos lejos porque procuramos utilizarla como medio de autoprolongación. Está aquí, ahora, en lo inmediato. Lo eterno, lo atemporal es ahora, y el ahora no puede ser comprendido por el hombre que se haya atrapado en la red del tiempo. Liberar al pensamiento del tiempo exige acción, pero la mente es perezosa, lerda, y por lo tanto crea siempre otros impedimentos. La acción completa no es una acción continua, y solo puede ser comprendida cuando la mente comprende el proceso de la continuidad, que es la memoria. No la memoria factual, sino la memoria psicológica. Mientras funciona la memoria, la mente, el pensamiento, no puede comprender lo que es. Pero la propia mente, la totalidad del propio ser, llega a ser en extremo creadora, a estar pasivamente alerta cuando uno comprende la significación del terminar. Porque en el terminar hay renovación, mientras en la continuidad está la muerte, la desintegración. En cuanto más observamos las condiciones del mundo, más evidente se ve la necesidad de una acción nueva, diferente. Pero todo queda a nivel intelectual, a nivel de reformas y movimientos. Pero el mundo y las relaciones se siguen deteriorando. ¿Por qué tanta confusión, caos y aflicción? El caos se origina en la apatía, la indolencia, la indiferencia y la inercia de nosotros, los seres humanos. Queremos que otro o que alguna organización o religión nos muestre lo que debemos hacer. No queremos pensar a fondo nuestros problemas, en observarlos y disipar todas nuestras dificultades. Vemos que en torno nuestro todo se está desmoronando. Se hace necesaria de una acción totalmente diferente. Descubrir por nosotros mismos lo que es una acción correcta, completa, que genere una existencia de diferente naturaleza. Vivir es actuar. Hoy en día actuamos con base en nuestros conocimientos, experiencias, creencias, condicionamientos y por lo tanto no es una acción. Es solo una reacción. Todas nuestras acciones están en relación con una idea. Y en el terreno de la tecnología, estas ideas y conocimientos son necesarios. Pero en el campo psicológico y de las relaciones, estas se convierten en un obstáculo porque las relaciones se alteran constantemente. Entonces, la acción está obedeciendo a un patrón, en conformidad a ciertos principios, creencias y a las influencias del ambiente y la cultura en que somos criados. Una acción regulada por imágenes, patrones y fórmulas dentro de nosotros mismos. Y esta acción no resuelve ninguno de nuestros problemas. Pero nos justificamos diciendo, ¿cómo podemos actuar sin pensar, sin tener una idea? Y así aceptamos el conflicto en que estamos viviendo. Entonces actuamos con base a ideas de lo que debería ser y no actuamos percibiendo lo que es. ¿Existe otra manera de vivir, de actuar? ¿Una acción sin conflicto, sin ideas? Todos los desafíos de la vida se tornan en problemas porque no sabemos responder al desafío. Respondemos con imitación, indolencia, repetición, hábitos, causando sufrimiento. Al escuchar, observar, oír, examinar todo el problema con una mente quieta, atenta, sin interpretar, sin resistir, tendremos la energía necesaria para comprender y liberarnos de esa manera de actuar que es una reacción o un patrón, descubrir una acción no basada en una idea. La reacción se basa en una idea y la acción completa no. Las ideas tienen opuestos y el movimiento dentro de los opuestos es mera reacción. Por más prolongada o modificada que sea, la reacción jamás podrá ser liberadora. La acción está siempre en el presente y es por lo tanto inmediata. La reforma es reacción, no acción. y lo que es reformado necesita nueva reforma. La reforma es inacción, una reacción nacida como opuesto. La acción es de instante en instante y, cosa extraordinaria, no tiene contradicción inherente. La reacción de la revolución está llena de contradicciones y por eso jamás puede liberar. El conflicto, la elección, jamás puede ser un factor de liberación. Si hay elección, hay reacción, no acción, porque la elección está basada en la idea. La acción brota de una fuente muy diferente. Si lo que es está claro, entonces veremos que no hay elección sino solo acción. Y la pregunta de lo que se debería hacer jamás surgirá. En la alerta percepción no hay elección. Entonces tenemos observación, atención, que nos lleva a la percepción, a la comprensión, y de esta comprensión está unida a la acción completa. No es algo separado. Una percepción en donde se ve claramente lo que hay que hacer y por lo tanto no hay elección. Si hay elección, no se ha comprendido el reto, el desafío de la vida, y estamos buscando nuestra propia satisfacción. El río de la vida. Para poder vivir la vida, tenemos que saber qué es la vida. ¿Sabe usted qué es su vida para vivirla? Otros no pueden decirle qué es su vida. Para saber qué es su vida, usted mismo tiene que examinarla, usted mismo tiene que vivirla. ¿Puede otro vivir y comprender su vida? Se nos prepara para competir y para ganarnos la subsistencia, pero ¿acaso no es mucho más importante comprender la vida y encontrarle verdadero sentido? ¿Qué es la vida para muchos de nosotros? Tortura, conflicto, confusión, tumultos interminables, contradicción, supervivencia y miseria. Todos los días trabajando en la oficina o en la fábrica. La repetición en la búsqueda de placer y bienestar acompañada de su respectivo dolor. La ansiedad, la incertidumbre, el andar a tientas. ¿A esto es lo que llamamos vida? ¿Nos hemos acostumbrado a esa forma de vivir? ¿Nosotros aceptamos esto? ¿Crecemos, envejecemos y morimos de esta forma de vivir? Detengámonos, despertemos, averigüemos si esto es vida. La vida es como un río, un movimiento sin fin, siempre buscando, explorando, empujando, penetrando todas las fisuras y grietas con su agua. Al ir dentro del río de la vida tendrá una extraordinaria forma de cuidar de nosotros. Ya no estaremos separados de ella. Nos llevará con ella porque ahora somos parte de ella. La vida es como un inmenso río. Todo cambia. Nunca es el mismo. La vida es impermanencia, inseguridad y no tiene un lugar para descansar. Entonces podremos descubrir la belleza del vivir, y esa belleza existe y en ella no hay esfuerzo alguno, sino un vivir con gran éxtasis, un vivir en que el placer, el pensamiento y el temor no intervienen en absoluto. La individualidad. La conciencia humana no es individual sino colectiva. Yo soy el mundo. Lo que me pasa a mí le pasa a todo el mundo. Nuestros cerebros son instrumentos muy complejos. El cerebro de cualquiera de ustedes pertenece al cerebro de la humanidad. Este cerebro no solo ha evolucionado desde que nacimos hasta ahora, se ha desarrollado a través de un tiempo incalculable y condiciona nuestra conciencia. La conciencia con la que nos hemos identificado como individuos, ¿es individual o es la conciencia de la humanidad? O sea, que la conciencia con todo su contenido de angustia, remembranza, dolor, actitudes nacionalistas, creencias, cultos, etc., es invariable en todo el mundo. Donde quiera que uno vaya, el hombre está sufriendo, compitiendo, luchando, está ansioso, lleno de incertidumbre, zozobra, desesperación, desaliento, creyendo en toda clase de supersticiosos disparates. Esto es común a toda la humanidad, ya sea en Asia, Europa, África o América. Esa conciencia no es personal, es el suelo sobre el que estamos parados los seres humanos. Cuando uno observa esa conciencia con todo su contenido de creencias, dogmas, temores, placeres, soledad, desesperación, ve que no es una conciencia individual, no es el individuo el que tiene esa conciencia. Estamos profundamente condicionados para pensar que somos individuos separados, pero ese cerebro no es el cerebro de ustedes o el mío. No estamos separados. Nuestros cerebros se hallan tan condicionados por la educación y la religión que nos consideramos entidades separadas, con almas separadas y así sucesivamente. No somos individuos en absoluto. Somos el resultado de miles de años de experiencia humana, de esfuerzo humano y de lucha. La conciencia está compuesta por su contenido, y el contenido no es diferente de la conciencia. La conciencia es las cosas que uno cree, sus supersticiones, sus ambiciones, la codicia, el afán de competir, los apegos, el sufrimiento, la hondura de la soledad, los dioses, los rituales, todo eso es la conciencia de uno, la cual es uno mismo. Pero esa conciencia no es propiedad exclusiva de nadie, es la conciencia de la humanidad. Uno es el mundo y el mundo es uno mismo. Uno es su conciencia por su contenido. Ese contenido es el suelo sobre el que está parada toda la humanidad. Por lo tanto, psicológicamente, internamente, uno no es un individuo. En lo externo puede tener una forma diferente de la que tiene otro. Puede ser amarillo, moreno, negro, alto o bajo, hombre o mujer, pero en lo interno, en lo profundo, somos todos semejantes. Quizás con algunas variaciones, pero la semejanza es como un hilo que mantiene juntas las perlas. De modo que nuestra conciencia, con la que nos hemos identificado como nuestra conciencia individual, es una ilusión. Es la conciencia del resto de la humanidad. Uno es el mundo y el mundo es cada uno de nosotros. Por favor, considérenlo. Vean la seriedad que esto tiene, la responsabilidad que involucra. Toda la vida hemos luchado como individuos, como algo separado del resto de la humanidad, y cuando descubrimos que la conciencia de cada uno de nosotros es la conciencia del resto de la humanidad, ello significa que cada uno de nosotros es la humanidad, no un individuo separado. Uno puede tener su propia habilidad particular, su tendencia, su idiosincrasia, pero de hecho es el resto de la humanidad, porque su conciencia es la conciencia de todos los seres humanos. Esa conciencia es un producto del pensamiento, es el resultado de milenios y milenios de pensamiento. El pensamiento ha tenido siempre una importancia extrema en nuestras vidas. El pensamiento ha creado la tecnología moderna, ha creado las guerras. El pensamiento ha dividido a la gente en nacionalidades, ha dado origen a las religiones separadas, ha creado la maravillosa arquitectura de las catedrales, los templos y las mezquitas. Todo el circo, si se me permite usar esa palabra, que se organiza en el nombre de la religión y el nacionalismo, es inventado por el pensamiento. XVIII. Las ilusiones, el autoengaño. El pensamiento nos da todas las explicaciones necesarias sobre nuestros conflictos, pero no detiene los conflictos. El ego se oculta debajo de cada justificación, de cada logro. El ego está buscando un resultado, imponer su modo de pensar, y en sus justificaciones inicia el autoengaño. Si el buscador no se entiende a sí mismo, si no es libre, lo que él encuentre será tan solo una ilusión autoproyectada. Y podremos vivir felices en esa ilusión durante el resto de nuestra vida, mas no por ello dejará de ser una ilusión. Buscar refugio en algo es una ilusión. Cuando usted propaga esa ilusión, hace mucho más daño. Podemos sentarnos en un rincón, meditar en los maestros, meditar en desarrollar nuestras virtudes. Todo ello puede ser ilusión y no tener sentido alguno. Cualquier forma de identificación tiene que conducir a la ilusión. La identificación e ilusión psicológica del político o la persona religiosa o espiritual que se identifican con la patria o con Dios o con los maestros. Él es la patria o el canal de comunicación con lo superior, y si tiene talento, resulta una pesadilla para el resto del mundo, ya sea de un modo pacífico o violento. Se hacen toda clase de cosas. Estamos dispuestos a sacrificar a todo el mundo y a todas las cosas, inclusive a nosotros mismos, a nuestro país, a nuestra organización, a fin de lograr lo que deseamos, encajando a los demás y en un determinado molde. Existe la identificación con nuestras propias experiencias. Hemos tenido una experiencia, algo emocionante, y mientras más nos ocupamos de ella, más intensa, más romántica, más sentimental, más nebulosa se vuelve. Y a eso le llamamos Dios, una experiencia espiritual, innumerables modos de engañarnos a nosotros mismos. Una ilusión surge cuando uno se aferra a algo. Si he tenido una experiencia que está totalmente terminada y vuelvo a ella, estoy en la ilusión. Si quiero que algo se repita, si me apego a la repetición de una experiencia, ello forzosamente me llevará a la ilusión. Así pues, la base de la ilusión es la identificación. La identificación con una imagen, con una idea de Dios, con una voz o con experiencias a las cuales nos adherimos apasionadamente. No es la experiencia a la que nos aferramos, sino a la sensación que de ella obtuvimos. La ilusión solamente cesa cuando comprendemos una experiencia y no nos aferramos a ella. Este deseo de poseer es la base de la ilusión, del engaño de uno mismo. Deseamos ser algo, y este deseo ha de ser comprendido. A fin de comprender el proceso de la ilusión y del engaño de uno mismo, es por lo tanto de la mayor importancia que descubramos por nosotros mismos si estamos libres del deseo de identificarnos, del deseo de tener una sensación, del deseo de repetir, de poseer o de volver a una experiencia. 19. La reencarnación, los maestros y Dios. El problema radica en los móviles y los impulsos con los que abordo estas ideas o conceptos. El ego y el pensamiento los aborda con el deseo de continuar, con la búsqueda de seguridad y certeza. Se convierten entonces en creencias y en otras muletas. ¿Será que podemos abandonar toda forma de justificación, de seguridad, toda forma de llegar a ser algo? Mientras se presente el autoengaño en cualquiera de sus formas, no puede haber afecto, ni siquiera puede existir la cooperación. Nuestro problema es entonces nuestra identificación con un grupo de creencias, con determinadas líneas de acción, con determinados métodos de lograr felicidad y ciertas ideas que consideramos verdaderas. Nuestra mente está cautiva y somos incapaces de enfrentar los problemas y las situaciones de un modo fresco, de un modo nuevo. Solo hasta que comprendamos el proceso mental y comprendamos el proceso del deseo, el proceso del pensamiento y disolvamos o purguemos nuestra mente al nivel más profundo, solo hasta ese momento puede haber paz y afecto en el mundo. La verdad y el amor llegan cuando la mente no busca, cuando está quieta, cuando no genera identificaciones o dependencias, cuando está en silencio, cuando no está activa para hacer o para no ser. Solo entonces resulta posible descubrir qué es Dios, qué es la verdad. Todos estamos en búsqueda de discipulados, probatorios, distinciones, iniciaciones. Buscamos a un maestro que nos guíe. Pero si nosotros tenemos por lo menos una débil percepción de la verdad, entonces no necesitamos recurrir a nadie. Lo que debemos anhelar es la verdad, no distinciones. Este proceso de querer ser alguien es usado y explotado. ¿Para qué necesitamos de creencias? Todos queremos creencias como soportes, como algo que nos sostenga. Entre más y más creencias tenemos, entre más y más creencias tenemos, menor es nuestra fuerza, nuestra riqueza interna. La sabiduría, la comprensión, no es para ser lograda aferrándose a las cosas. No daremos con ellas aferrándonos a creencias o ideas. La sabiduría nace cuando nosotros realmente nos movemos, no cuando estamos anclados en una forma particular de creencia. Entonces descubriremos que no importa si los maestros, la reencarnación y Dios existen o no existen. Estas cosas tienen realmente poca importancia. Para terminar, si hemos de cambiar radicalmente nuestras relaciones humanas actuales, que han traído indecible miseria al mundo, nuestra única e inmediata tarea es transformarnos a nosotros mismos por el autoconocimiento. Así, volvemos al punto central que constituye el yo, el ego, pero esquivamos este punto y pasamos la responsabilidad a los gobiernos, a las religiones y a las ideologías. El gobierno es lo que somos nosotros. Las religiones y las ideologías no son sino proyecciones de nosotros mismos, y a menos que cambiemos fundamentalmente, no puede haber ni verdadera educación, ni verdadera revolución, ni un mundo pacífico. Debemos comenzar de nuevo sobre una base completamente diferente. No podemos ser inteligentes sustituyendo simplemente un gobierno por otro, un partido o grupo por otro, un explotador por otro. Las revoluciones sangrientas no pueden resolver jamás nuestros problemas. Solo una profunda revolución interna que altere todos nuestros valores puede crear un ambiente diferente, una estructura social inteligente, Y tal revolución solo la podemos hacer usted y yo. Ningún nuevo orden surgirá hasta que individualmente destruyamos nuestras barreras psicológicas. Abandonemos el ego y nos liberemos. Aquellos de nosotros que seamos sinceros debemos regenerarnos, pero no puede haber regeneración sino cuando nos separamos completamente de los falsos valores que hemos creado con nuestros deseos agresivos de propia autoprotección. El conocimiento de uno mismo es el principio de la libertad, y es sólo cuando nos conocemos que podemos crear el orden y la paz. Ahora bien, algunos se preguntarán, ¿qué puede hacer un solo individuo que afecte a la historia? ¿Podrá hacer algo por la forma en que vive? Ciertamente que sí. Evidentemente, ni usted ni yo vamos a detener las guerras inmediatas o crear una comprensión instantánea entre las naciones, pero por lo menos podemos efectuar en el mundo de nuestras relaciones cotidianas un cambio fundamental que tenga efectos consiguientes. Si evitamos la responsabilidad de actuar como individuos y esperamos que algún otro nuevo sistema establezca la paz, nos convertiremos simplemente en esclavos de este o algún otro sistema. Cuando los gobiernos, los dictadores, las grandes empresas y el clericalismo poderoso comiencen a ver que este creciente antagonismo entre los hombres solo conduce a la destrucción general y que por lo tanto ya no es provechoso, entonces nos podrán obligar, por medio de legislación u otros métodos compulsivos, a reprimir nuestros anhelos y ambiciones personales y a cooperar por el bienestar de la humanidad, así como ahora nos educan y estimulan para competir sin misericordia y nos obligan luego al mutuo respeto y a trabajar por la totalidad del mundo. Y, aunque estemos bien nutridos, vestidos y guarnecidos, no estaremos libres de nuestros conflictos y antagonismos, que únicamente habrán cambiado de plano donde serán todavía más diabólicos y devastadores. La única acción moral o justa es la voluntaria, y solo la comprensión puede traer paz y felicidad al hombre. Mientras haya lucha y miseria dentro de nosotros mismos, habrá lucha y miseria en el mundo. Yo soy como millones de otras personas en el inmenso océano de la existencia, sin sentido alguno, sin belleza, sin nada verdadero. Pero la mente debe salir de esa enorme corriente para llegar a una dimensión completamente distinta. Y ese es el proceso del vivir, salir de esta enorme corriente de fealdad y brutalidad. La crisis está en nuestra conciencia, o sea, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra conducta, en nuestra relación. Y la crisis no puede ser comprendida plenamente ni encarada de manera total, a menos que comprendamos la naturaleza y la estructura de la conciencia, la cual es producto del pensamiento. Dentro de uno mismo yace el mundo entero. Y si sabemos cómo mirar y aprender, la puerta está ahí y la llave está en nuestras manos. Nadie puede darnos la puerta ni la llave para abrirla, excepto nosotros mismos. Muchas gracias.